artista y el encuentro artístico contra los muros y las grietas del capital. Como Junta de Buen Gobierno, queremos dirigir algunas palabras en esta clausura del comparte artístico-zapatista. Para nosotras, fue un honor haberlo recibido en este humilde centro cultural, político, rebelde y autónomo, ya que el arte para nosotros es una forma de expresar nuestra resistencia y rebeldía, de demostrar las alternativas de organizar otro mundo posible, donde podamos opinar, decidir la forma de vida que queremos para todos y todas. Así que para hacer arte no es necesario ser profesional, porque el verdadero arte es cuando surge desde la realidad, se vive, se expresa. De esta manera, les invitamos a seguir haciendo arte para combatir el gran monstruo capitalista que día a día su mal nos mata, y esperamos que no nos quedemos solo con la pintura, con la música, con el baile, con la poesía, con el teatro, sino que lo tenemos que actuar viviendo día a día desde cada uno de nuestros pueblos, organizarnos y unirnos para luchar. Muchas gracias.